¿Qué hacer cuando aquellas personas en las cuales confiaste terminan traicionándote? ¿Qué hacer cuando tu mundo se cae en pedazos? Hoy hablaremos acerca de este tema. Bienvenido a Código Abierto. Amigos, ¿cómo están? Los estábamos esperando en este programa tan especial, Código Abierto. Especial porque estudiamos la palabra de Dios y especial porque te tenemos a ti, amigo de Argentina, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Brasil. A ti, querido amigo que nos estás escuchando desde Centroamérica, que nos estás siguiendo a través de las redes sociales, que nos estás viendo a través de Televisión Nuevo Tiempo. Qué bueno tenerte en este programa. Y durante esta temporada estamos hablando acerca del libro de Isaías. Viendo este libro, que para muchos es complicado porque hay mucha profecía, pero cuando lo miramos desde una perspectiva diferente, encontramos muchas promesas para nuestro tiempo. Y hoy nuestro tema será: ¿qué hacer cuando tu mundo se cae en pedazos? A propósito, ¿cuál ha sido tu reacción en medio de toda la pandemia que pasamos el año pasado? Estamos en medio de una recuperación. ¿Cuál fue tu actitud? Hay muchos que se desanimaron, se desalentaron y muchos tomaron decisiones equivocadas. ¿Qué hacer cuando nuestro mundo comienza a deshacerse? Aquellas cosas en las cuales nos hemos apoyado comienzan a derrumbarse. Bueno, vamos a ver todo esto y responderemos estas preguntas basados en la palabra de Dios aquí en este programa. Tenemos invitados especiales y quiero dar la bienvenida al pastor Denis. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido a Código Abierto. ¿Cómo estás, Rolly? Muchas gracias por la invitación y prestos para compartir esta programación. Excelente, un gusto tenerte, pastor. Tenemos también a Lenny Chávez. Lenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, pastor, muy contenta de poder acompañarlos en este programa especial. Y ya iniciamos el año 2021, ¿no? Qué alegría realmente tener un nuevo año con grandes desafíos y sabemos que en medio de todas las dificultades Dios va a estar con nosotros. Y está también aquí Josué. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido. Bien, pastor, gracias. Es un gusto poder participar en este programa y en realidad sí, bueno, parece que el 2020 ha sido muy largo, ¿no? Pero sí. Gracias a Dios, un nuevo año, una nueva lección también que aprender y muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Excelente. Y también quiero dar la bienvenida a Lenny porque Lenny acaba de pasar el equipo de los casados. Así que felicidades, Lenny. Qué muchas bueno. Muchas gracias. Los cuatro estamos casados, ¿no? Josué está casado, Denis también, Lenny, la más nuevita. Y es bueno, ¿no? Es buena esa vida. Cuando se toman las decisiones correctas, es bueno y es una vida llena de lindos desafíos, pero también de muchísimas bendiciones. Muy bien, vamos a, antes de entrar al desarrollo de nuestra lección, ser joven adventista, ser joven cristiano, también conlleva sus desafíos, ¿no es cierto? Pero quiero hablar un poco acerca de aquello que nos distingue a los cuatro y que tenemos en común, que ya pasamos esa etapa de noviazgo, ¿no? Enamoramiento, noviazgo y ahora estamos casados. ¿En qué se diferencia esta etapa con lo que el mundo predica, ¿no? Vivimos en un mundo donde está cada vez más de moda el sexo prematrimonial, ¿no? Sexo, drogas y alcohol, famoso lema. ¿Cómo es la vida de un joven cristiano, Josué, en esta etapa, en la del enamoramiento, el noviazgo? ¿Qué tiene de especial esperar hasta el matrimonio puros, ¿no? Bueno, un matrimonio en primer lugar también es una bendición, ¿cierto, no? Pero hay dificultades que el joven adventista tiene y conlleva, ¿no? En cuanto a emprender un noviazgo, ¿no? Hay muchas tentaciones, hay diferentes problemas que afrontar. Pero ahora yo que estoy casado y en toda la etapa de noviazgo que tuve con mi esposa, fue algo lindo, ¿no? Fue algo lindo, algo de que te empiezas a llamar ya no para conversar, sino también para orar, para planificar, para hablar de Cristo, de predicar juntos. Y el matrimonio, pues, algo increíble. A muchos no les agrada, ¿no? Pero sí, a muchos les escapan, es mucho compromiso. Pero para mí es increíble la vida cristiana dentro del matrimonio. Lenny, ¿cómo ayuda a la iglesia en este proceso, a los jóvenes, en el proceso del noviazgo? La iglesia te forma, ¿no? Desde muy pequeño, los principios, valores, tú vas cultivándolos y el ambiente del hogar también te ayuda mucho a formar muchos valores. Y la iglesia cumple un papel muy importante ya que nos incentiva a los jóvenes a esperar ese gran día, ¿no? Ese gran día del matrimonio, donde Dios te da su bendición y entonces ya son solo una sola carne, ¿no? Entonces es algo maravilloso lo que la iglesia realmente inculca en los valores en los jóvenes. Pastor, ¿por qué es importante conservar estos principios, ¿no? De esperar hasta el matrimonio. En realidad, porque dentro de la Biblia nosotros encontramos esa orientación, ¿no? Que no solamente es un beneficio físico, sino que también es un beneficio mental para las personas, es un beneficio espiritual, porque de alguna manera como jóvenes en algún momento tomamos cierto tipo de decisión y tal vez cuando uno ya llega a esta nueva etapa, ¿no? Del matrimonio, a veces tendemos a reprocharnos, Es tendemos a verdad. decir, era que no haga aquello en aquel momento. Pero la Biblia tiene esa sabiduría, ¿no? Y la palabra de Dios nos habla y nos orienta a qué cosas nosotros debemos siempre seguir para tener una plenitud, ¿no? De felicidad en nuestras vidas, tanto estando soltero como también dentro del matrimonio, ¿no? Excelente. Y todos esos consejos nosotros los aprendimos siendo jóvenes cristianos, formando parte de una iglesia. Y queremos invitarte a formar parte de la iglesia. Por eso queremos invitarte a que ingreses a nuestro sitio encuentreunaiglesia.com y allí descubrirás cuál es el lugar de adoración, el templo más cercano a tu casa. Te esperamos con los brazos abiertos. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Querido Dios, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Que todo lo que aprendamos, que todo lo que compartamos sea para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora Lomía, el tiempo es tuyo. Queremos, por favor, que nos brindes más información de este tema en el marco temático. Gracias, Rolly. Gracias, equipo. Amigos, estamos una vez más aquí para estudiar una hermosa lección. Cuando tu mundo se cae a pedazos. Esta semana, otro rey aparece en escena. Vamos a estudiar el capítulo 7 de Isaías. Acaz, el nieto de Usías. Su reinado, dice la Biblia, lleva a la nación a imitar costumbres paganas de naciones que estaban alrededor de Judá. Acaz está tan dominado por el miedo, por lo que el Señor le envía mensajes a través del profeta Isaías para animarlo, como diciendo: los planes de las naciones que vienen a atacarte no tendrán éxito. La Biblia dice de Acaz que no fue un buen rey. Él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Así dice. Por lo tanto, fue una influencia nociva para la nación de Judá. Lastimosamente, sucedió con otros casos también, de otros reyes, que cuando comienzan a alejarse de Dios, comienzan los problemas de su vida y de la nación misma. El rey Acaz en ese momento se da cuenta de la magnitud de su problema. Tiene la posibilidad de enfrentarse a naciones militarmente. El pueblo de Dios en ese momento se olvida del Señor. Lo único que espera él es fidelidad, nada más, de una relación de pacto con él. Por lo tanto, Dios permite que su pueblo pase ciertas circunstancias difíciles como una forma para despertar al rey y a la nación de su necesidad de buscar a Dios. Isaías 7:3, sí, aquí en la Biblia, dice que el rey busca al Señor al final de cuentas. Pero esto gracias a la iniciativa del Señor. En este capítulo se representa a Dios como el Dios que sale por medio del profeta al encuentro de ese temeroso rey. Acaz, ya dijimos, entra en pánico ante la idea de una guerra inminente. La nación juntamente con él tiembla. Sin embargo, ¿cuál es la perspectiva del Señor frente a esto? Saben, nosotros creemos que a Dios solamente le interesan las cuestiones espirituales de nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos dice que no es así. El Señor es un Dios que cuida a sus hijos en todas las esferas de su vida, incluidas cuestiones seculares o las que aparentemente no se relacionan con un aspecto espiritual. Dicho en otras palabras, en algunas circunstancias de la vida, lo más importante no es lo que sucede en nuestro entorno externo, sino lo que está pasando en nuestro interior. Por lo tanto, debemos orar, cultivar la capacidad de comprender desde la perspectiva de Dios lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Eso es lo que pasó con el rey Acaz. Te invito a que esta semana estudiemos el capítulo 7 de Isaías. Adelante, Rolly. Adelante, equipo. Gracias, pastor, por esa información tan relevante. Amigos, antes de entrar a todo lo que el pastor nos estaba adelantando, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo ustedes logran identificar a aquella persona que realmente es un buen amigo y aquella persona que no es un buen amigo? ¿Cómo logran identificar en quién confiar y en quién no confiar? Lenny. Bueno, yo creo, yo me doy cuenta en las personas rápidamente a su forma de vestir, su manera de caminar, su forma de hablar, y me llama la atención mucho, ¿no? Con los tipos de personas que me relaciono, generalmente analizo eso, y cuando empieza a hablar, ¿no? Su vocabulario. Entonces yo veo que es una persona, digamos, de con que tiene un, es puede enseñar mucho o compartir mucho, si es que tiene visión, tiene muchas ideas, más allá en lo espiritual también. Es, yo me fijo en esa parte, cuando elijo o escojo amistades, ¿no? Más en la parte espiritual, en su carisma, en su amabilidad. Ahí las mujeres dicen que tienen un instinto. No sé, ese instinto, ¿no? De poder ver cosas que los varones, sí, tal vez no tenemos, pero de alguna manera yo pienso que mismo cuando uno va tratando con las personas, te vas dando cuenta en la forma de hablar, en la forma de actuar. De nada sirve que yo diga, yo soy una buena persona, si los demás dicen que todo lo contrario, ¿no? Entonces pienso que nosotros somos libros abiertos, ¿no? Es verdad. Sí. Ahora, a veces la primera impresión sí es importante, ¿no? Incluso se nos ha inculcado siempre que la impresión que demos como cristianos debe ser positiva. Aunque también la primera impresión a veces termina traicionando, ¿no? Sí. A veces una persona que pensabas que era así, resulta que no era así. Entonces, ¿qué más es importante, Josué, para ti a la hora de reconocer que una persona realmente merece tu confianza? La palabra confianza es interesante porque soy una persona social, me agrada ser social, pero no doy la confianza a muchas personas. Entonces, hay gente que dice, tengo, o sea, soy, trato de ser amigo sociable, pero amigos, amigos. Íntimos, íntimos. Cuesta un poco, ¿no? Pero sí, algunas características, como decía Lenny, son ciertas, o sea, podemos jugar por la apariencia, sí, a veces, pero yo creo que hay que observar un poco más hacia adentro, ¿no? Y citando ahí la Biblia un poco, aunque está en otro contexto, pero dice que por sus frutos los conoceréis de igual forma. Entonces, una persona amigable, amistosa, sincera, pues se nota, ¿no? En el camino. No a la primera, pero sí se nota. Es verdad. Enseguida. Creo que acá un factor también importante es el tiempo que pasas con la persona, ¿no? Difícilmente vas a poder acertar con alguien solamente por una primera impresión, ¿no? Puede que aciertes en algún momento, pero puede que en otra te equivoques. Pero cuando llevas tiempo con la persona, la conoces de cerca, sabes si realmente es una persona que se merece su confianza. Y ustedes, amigos, ¿qué piensan? Coloquen allí en los comentarios qué es lo que ustedes opinan acerca de qué, cómo definen que una persona sea digna de tu confianza y una persona que no es confiable. ¿Qué cosas juegan a favor y qué cosas juegan en contra? Josué, tú estabas adelantando ya un poquito, ¿no?, acerca de la lección. Justamente la lección habla acerca de confianza. Justamente la lección habla acerca de en quién creer y en quién no creer. Pastor, nosotros estamos hablando de una historia interesante, ¿no? En Isaías capítulo 7, versículos 1 en adelante. Capaz nos puedes adelantar un poquito de lo que está hablando Isaías, que es una historia que, en la cual sacamos muchísimas lecciones. Claro que sí, ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 7, nosotros encontramos la historia de Acaz, ¿no? Un rey dentro de Judá, pero un rey que no tenía una característica de las mejores en el área y en el ámbito espiritual, ¿no? Sino que ahí la Biblia menciona de que él, bueno, era un dios, era un rey que hizo muchos dioses, que adoraba a muchos dioses, inclusive mismo él hizo pasar a sus hijos por fuego. Cosa que eso desagradó a los ojos de Dios. Era tan malo que estoy recordando que incluso cuando murió, decidieron no enterrarlo junto con los demás reyes. Lo enterraron en otro lugar. Ahí la gente incluso demostró que no lo respetaba como rey. Exactamente, y no solamente la gente, ¿no? Sino que la forma también en cómo él murió, ¿no? Porque al final fueron los hijos quienes terminaron matándolo, ¿no? Hay ahí, por ejemplo, otra lección de como líderes, qué cosas estamos haciendo, por ejemplo, en nuestro hogar, ¿no? Cómo estamos conduciendo a nuestra familia. A veces quien menos piensa puede, o los hijos mismos, hay una frase que dice, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Y acá fue un claro ejemplo. Él descarrió al pueblo como líder y al final su propia familia y su propio pueblo terminaron desechándolo. Pero hay un aspecto más interesante todavía en la historia de Acaz, no el de su muerte, sino durante su reinado. Algo interesante que sucede es que comienza a haber un acecho contra la ciudad. Estamos en una época de guerras en el tiempo de Acaz, y de repente uno de los imperios más famosos llega para atacar al pueblo de Judá. Vamos a ver qué fue lo que hizo el rey Acaz, cuál fue su actitud frente a una situación muy, pero muy complicada. Y cómo puede llegar a reaccionar una persona cuando no está tomada de la mano de Dios. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Mis amigos, Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto. Te damos la bienvenida para ti que estás ingresando a la señal de Televisión Nuevo Tiempo en nuestras redes sociales. Estamos comenzando un nuevo año y ojalá que este año sea lleno, pero lleno de bendiciones, con menos dificultades que el anterior, pero que Dios continúe, pase lo que pase. Hablando de pasar lo que tenga que pasar, estábamos entrando ya a la historia de uno de los peores reyes de Judá. El nombre de este rey era Acaz. Habíamos visto un poquito de cómo había sido su reinado, cómo había sido su muerte, incluso su propia familia termina traicionándolo. Pero hay un aspecto, Josué, que sobresale, que es una guerra que sucede durante su reinado. Cuéntanos un poco de eso. Curiosamente, observamos que el libro de los Reyes y Crónicas siempre dice, ¿no? Tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero Acaz tenía algo peculiar ahí, había superado la maldad de los demás reyes, ¿no? Este rey, pues, se enfrenta a un pequeño problema, ¿no? Estamos hablando del linaje de David allí, y el versículo 1 precisamente menciona que era hijo de Joram, de Uzías, quienes habían sido reyes de Judá. Y esta lección precisamente se está dividiendo en tres partes, ¿no? La primera, se enfrenta a un desafío que era una alianza posible entre Israel del Norte, que había sido su cercano enemigo a Judá, Israel del Norte, que en este caso sería la tribu de Efraín, como lo menciona acá sí, precisamente. Y mira, el versículo 2 dice, ¿no? Y llegó la noticia a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Estamos hablando del año 734 antes de Cristo, cuando Isaías menciona este mensaje, ¿no? Y algunos comentaristas mencionan precisamente que él se estremeció el corazón, no simplemente era solo del rey Acaz, sino de todo el pueblo. O sea, este hombre tuvo temor de ser derrocado de un puesto. Imagínense el problema a veces que existen en confederaciones o de forma política, ¿no? Que alguien está a cargo en un lugar y de repente siente rumores de que lo quieren sacar. O sea, era un temor. Y acá sentía el mismo temor. Decía, bueno, he sido entregado, hay una procedida de alianza, puedo perder mi trono. Y era su mayor miedo hasta ese momento. Interesante. ¿Cuál fue la actitud de Acaz, pastor, frente a este complicado momento, ¿no? Porque su puesto estaba en riesgo, también la misma nación, ¿no? Porque no era solo un enemigo, era una sociedad, era una confederación que estaba yéndose contra Judá. Así es. Prácticamente Judá era un país pequeño, no era muy grande. Y habían dos países, podríamos decir, dos regiones que se estaban uniendo, ¿no? Estaban haciendo un pacto para poder ir e invadir Judá. Si tú ves y haces un análisis de tu país y te das cuenta de que tu país es pequeño, te das cuenta que militarmente no están preparados y mucho menos no tienen el armamento necesario, entonces uno comienza a tomar decisiones. Dentro de lo lógico diría dos, ¿no? O mueres peleando y la otra sería rendirte. Exactamente. Y cuando se unen tanto los sirios con los israelitas, todavía el problema se duplica, porque ya no era solamente una nación, eran dos las que querían ir e invadir. Entonces ahí Acaz también hace un análisis, ¿no? Una evaluación. Al final, ¿me voy a rendir ante estos dos? ¿Me voy a unir? ¿Vamos a hacer un grupo para poder enfrentar a Siria? ¿O qué es lo que yo voy a hacer? Dentro de la historia bíblica menciona que Acaz toma una decisión. Y esa decisión fue buscar al enemigo, tanto de Siria como de Israel. Él decide no aliarse con estos dos, sino que decide buscar al enemigo de su enemigo, ¿no? Y ahí es donde toma una decisión que, bueno, más adelante seguramente vamos a ver que trae una consecuencia no solamente para ese momento, sino que también la consecuencia es futura, ¿no? Sí, Acaz decide buscar ayuda, como dijiste, del enemigo de sus enemigos, y termina siendo una estrategia que al inicio le ayudó, pero a largo plazo tuvo consecuencias negativas. Al final, Acaz tomó una decisión equivocada. Una decisión que trajo tragedia, ¿no? A su pueblo, a su reinado. Y realmente es muy triste cómo Acaz empezó a gobernar lo que Dios le había dado, empezó a hacer malas cosas. Entonces, al desobedecer y no hacer la voluntad de Dios, creo que trae muchas consecuencias negativas a nuestras vidas. Y es lo que hizo Acaz, ¿no? Trajo mucha tragedia a su pueblo, a su gente, y tomó una mala decisión. Ahora, hay que reconocer que Acaz estaba entre la espada y la pared, ¿no? O sea, un momento complicado. Sí. Un momento en el que muchas veces nosotros llegamos, sí, ¿no? Y lo primero que actuamos, o lo primero que decidimos, es lo que nuestro corazón o lo que nuestra mente nos dice que tenemos que hacer. A la ligera muchas veces, ¿no? Correcto. Y nos olvidamos de preguntar a Dios qué es lo que Él dice, y terminamos cosechando el fruto de nuestras malas decisiones. Entonces, Lenny, ¿qué deberíamos aprender de la historia de Acaz? Por lo menos de esta parte donde él tomó una decisión equivocada. Yo creo que hay momentos en nuestra vida que pasamos, así como dijo, ¿no? Momentos difíciles, entre la espada y la pared. Pero es en esos momentos donde debemos buscar a Dios, ¿no? Buscar con intensidad a Dios, buscar su voluntad. Aunque para nosotros puede ser difícil aceptar su voluntad, es difícil a veces, ¿no? Decir, Señor, pero esto no quería, yo quería otra cosa. Pero yo creo que es lo mejor ante todo el problema, situación difícil que atravesamos, pues buscar la ayuda divina. Aunque sea difícil, pues buscarla. Y yo creo que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos viene a ayudarnos. Y al final de esta historia es interesante cómo pasan las cosas, ¿no? El hijo de Acaz hace algo extraordinario, algo que su padre no pudo hacer tal vez en el momento. Ahora, en esa búsqueda divina, mira lo interesante, ¿no? Algo que mencionaba Lenny. Es cierto, tomó una decisión, vimos las consecuencias, pero ¿qué es lo que sucedió en medio, el lapso? ¿No? Porque obviamente tú puedes estar entre la espada y la pared, y a veces, bueno, algunos son más emocionales y toman una decisión, pero sin hacer un análisis profundo, y bueno, tomé la decisión, y bueno, son consecuencias que vienen. Ahora, otros comienzan a pensar, y lo piensan mucho, y a veces nunca deciden. Entonces, Acaz tomó una decisión que en su momento le funcionó a un inicio. ¿no? Porque al final sus enemigos fueron destruidos. Ahí, pastor, hay decisiones que incluso muchas veces tomamos que nos funcionan al inicio. Exactamente, y le funcionó a Acaz, ¿no? Le funcionó porque vino al final el enemigo de sus enemigos, que era Siria, y los destruyó. Pero ahí vino algo también muy, muy importante, ¿no? Pero a la vez triste. Acaz tuvo que, de alguna manera, al comprometerse con este pueblo, con este rey, tuvo que dejar algunas cosas también de lado. Por ejemplo, el favor que le hizo este rey no fue algo gratuito, sino que se comprometió, pero no se comprometió solamente por un tiempo determinado, se comprometió por muchos años, tuvo que pagar, y para pagar tuvo que sacar muchas veces de lo que es el alfolí dentro del templo, lo que estaba dedicado para Dios, tuvo que sacar y mandárselo también a este rey. Entonces nosotros vemos que a un inicio tal vez la decisión que tomemos puede funcionar, pero pasado el tiempo ahí nos vamos dando cuenta realmente si la decisión que nosotros tomamos fue verdaderamente correcta, ¿no? Y ahí es donde Dios obra, porque Eleni decía, cuando buscamos al Señor, Acaz no buscó al Señor en ningún momento de la historia. ¿Verdad? Más al contrario, Dios se ofreció, ¿no? Se ofreció. Mira qué interesante, ¿no? Cuando pasamos por problemas o algún amigo tal vez que nos está viendo, está pasando por alguna dificultad, le decimos y le aconsejamos, ve y busca al Señor. Pero Dios busca a Acaz. Y ahí hay un problema, ¿no? Acaz no quiere escucharlo. Es verdad, porque Dios envía a Isaías para darle un mensaje, ¿no? Decirle, mira, no te preocupes, yo puedo resolver este problema. Es interesante que Dios busca a Acaz, y Acaz no había hecho nada para buscar a Dios, pero Dios se ofrece por amor a su pueblo, y porque de seguro tenía un plan y sabía que si Acaz cambiaba de decisión, tal vez la historia podría ser diferente, ¿no? Sin embargo, como mencionó el pastor, Acaz decide no creer. Acaz decide apoyarse en la sociedad que tenía, que en Dios mismo, ¿no? Allí, ¿cuál es la lección que podemos sacar, Josué? La lección justamente menciona, bueno, puede ser contradictorio porque hay cosas y catástrofes que aparecen en el mundo y que nosotros decimos, ¿por qué Dios hace esto para nosotros, no? Sin embargo, en esta situación, en este contexto que vivía Acaz, precisamente Dios permite que haya una forma o una necesidad de buscar al Señor. Yo recuerdo tanto algo rapidito, te cuento, claro. Rolly, que alguna vez yo rompí un jarrón en mi casa, así que no es secreto para mi familia porque ya mi mamá lo sabe, pero cuando yo era niño, rompí un jarrón en mi casa. Así que lo primero que intenté hacer es arreglarlo, pegarlo, ¿no? Nunca dije, bueno, voy a hablar con mi mamá, voy a hablar con alguien adulto en mi casa para que me pueda ayudar, o por lo menos dije, Señor, ayúdame a encontrar una frase. No, lo que hice fue conseguir un pegamento y lo pegué, y ahí estaba posando como que no pasaba nada. Hasta allí yo tenía una paz temporal, que era la misma paz que tuvo Acaz, el mismo sentido que hizo, estoy aliviado porque ya no tengo dos enemigos, ya solo tendría uno y tengo alianza con otro, ¿no? Pero de repente un día nuevamente cae con un viento pequeño, cayó el jarrón, se rompió, y había indicios que el jarrón ya estaba roto, y en ese momento pues yo pedí disculpas a mi mamá, etcétera, y luego decía, Señor, ayúdame que no tenga un castigo fuerte, ¿no? Pero ¿por qué no busqué a Dios primero, no? ¿Por qué no le dije, Señor, dame una respuesta para decirle a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo lo rompí. Acaz hizo eso, o sea, no buscó en principio al Señor, que era lo que tenía que haber hecho desde el principio, porque el libro de Isaías marca la consolación hacia el pueblo, lanza aquí algunos juicios, pero hay esperanza en cada uno de sus capítulos. Acaz no lo hizo y pues lamentablemente el desafío fue grande, ¿no? Y repercutió al final en contra del pueblo, en realidad. Lo lindo de ahí es que Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Como Dios es muchas veces bondadoso con nosotros mismos, ¿no? Cuántas veces cometemos errores, pero Él sigue llamándonos, pero a veces endurecemos nuestro corazón, como lo hizo Acaz, endureció, quiso persistir con su ideología, y no quiso escuchar la voz de Dios, no lo que le decía de parte del profeta Isaías, pero Dios es un Dios de oportunidades, y yo me quedo con esa frase. Incluso hablando de las oportunidades, Isaías vuelve a insistir y le dice, pide una señal, ya que no crees, pide una señal, y Acaz responde, no voy a pedir ni voy a tentar a Jehová. Es interesante la respuesta de Acaz, ¿no? Uh-huh. Porque se le invita a probar a Dios y él dice, no, no, no, yo no voy a probar a Dios. Y parece un poco hasta correcta esa actitud, ¿no? La que uh-huh. tuvo Acaz. Pero, pastor, ¿realmente era así o qué había detrás de esa actitud de Acaz? Algo muy interesante es que Dios es un Dios de primeras, segundas, terceras, innumerables oportunidades para cada uno de nosotros. Algo muy interesante que también ahí menciona la lección y a la pregunta que hacías, Rolly. En realidad, acá se estaba equivocado, porque no era que él estaba yendo a probar a Dios, sino que nosotros encontramos ahí en el versículo número 10 del capítulo 7 de Isaías, ¿sí? donde dice lo siguiente: habló de nuevo Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. O sea, no es que él estaba yendo a probar, sino que Jehová mismo estaba diciéndolo, mira, pide una señal. Ya primero había enviado a Isaías, no había hecho caso a Acaz. Nuevamente Dios vuelve a buscarlo de manera personal y le dice, mira, pide una señal, yo te voy a responder esa señal y te voy a librar tal vez de aquella preocupación o de aquel problema que tú piensas que te va a vencer o que te va a ganar. Pero ahí acá se equivoca, ¿no? Porque quien le estaba diciendo eso era Jehová. Y Acaz podía en ese momento decir, mira, Señor, yo quiero entonces que tú destruyas. Y Dios obviamente iba a responder si el pedido era ese. Pero Acaz decide no hacerlo. Y Dios sabe a quién pedir, ¿no? Dios sabía de que Acaz tenía la oportunidad de ver el poder de Dios. Por ejemplo, en Malaquías 3 encontramos que Dios invita a su pueblo y le dice, pruébenme. Traigan los diezmos al alfolí, pruébenme a ver si yo no derramo bendiciones a ustedes hasta que sobreabunden. Es decir, Dios estaba haciendo la invitación para que lo prueben. Dios estaba haciendo la invitación para que Acaz pudiese pedir una señal a fin de que él pudiese creer. Pero debido a la actitud de Acaz, podemos darnos cuenta que aunque Dios hubiese hecho un milagro, aunque Dios hubiese hecho una señal, tal vez la actitud de Acaz hubiese sido la misma que del faraón, de ver tantas señales y no estar dispuesto a creer. Por eso, la Biblia dice en el versículo 9, si vosotros o si ustedes no creen, de cierto no permanecerán. ¿De qué nos está hablando aquí Lenny? ¿No? Lo importante creo que es en la vida del cristiano, creer. ¿Pero a qué tipo de creer se está refiriendo? Una fe ferviente, se diría, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Acaz, la verdad, no sé si como no, en su lugar, ¿qué haríamos nosotros? Si estaba en un momento terrible viviendo, tenía que tomar una decisión y la verdad yo creo que muchas veces nos pasó a nosotros, ¿no? Sí. No creo que pueda ser realidad esto, aunque sabemos que hay un Dios de lo imposible, un Le decimos, Dios, no, pero confía en Dios, sí, ¿no? Sí, pero a veces nosotros mismos a veces ni podemos confiar o hacer algunas cosas. Pero realmente es muy difícil, ¿no? Peor si estamos en una situación entre la espada y la pared. Pero la fe es la seguridad y la certeza de esperar algo que no se ve. Entonces es confianza completa en Dios. Y eso es lo que tal vez Acaz no pudo o no lo hizo, ¿no? O tenía fe poco, pero no quiso creer, o no quiso porque estaba en peligro su pueblo o su reinado. Acaz no quiso arriesgarse incluso al punto de confiar en Dios. El peligro es que en algún momento podemos llegar a esa situación. Sin embargo, una vez que Acaz rechaza recibir una señal de Dios, el profeta Isaías le dice, muy bien, ya que tú no pediste una señal, yo te voy a mostrar una señal mucho más grande y mucho más importante. ¿Quieres saber cuál era esa señal? Te invitamos a seguirnos en nuestro programa Código Abierto después de estos consejos. We'll be right back. Estamos de regreso en el programa Código Abierto, hablando de cuál debe ser nuestra actitud cuando el mundo se cae en pedazos. Y qué mejor que aprender esto a través de la historia, a través del libro de Isaías y específicamente a través de la historia del rey Acaz, que cuando estuvo en una situación complicada de una guerra, de un acecho a su país, tomó decisiones equivocadas, decidió confiar en otros, en otras naciones, y dejando de lado consultar a Dios y preguntarle cuál era su voluntad. Una actitud que probablemente hoy tú y yo también tengamos y que tenemos que cambiar, modificar en nuestra vida. Muy bien, habíamos visto de que Dios le dice a Acaz, pídeme una señal para que creas. ¿No crees? Muy bien, pídeme una señal y lo que tú pidas yo te lo voy a mostrar. Y Acaz decide no hacerlo, porque realmente su fe estaba tan pobre que no se atrevía a pedir una señal a Dios. Y Dios le dice, muy bien, ya que tú no has aceptado, aunque no has pedido una señal, yo te voy a dar una señal. Uh-huh. Pastor, ¿cuál es esa señal que se le muestra o que se le profetiza al rey Acaz? Muy bien, dentro de lo que la lección nos menciona, habla acerca del versículo número 14, ¿no? Sí. Donde dice lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nosotros entendemos que dentro de ese nombre que es Emmanuel, que también hay uno de estos días de la lección menciona, ¿no? Que el significado es Dios con nosotros. Está hablando acerca de Jesús, ¿no? De Jesús. ¿Y cuál es la lección que podemos sacar, Josué, de esta? A propósito, tu nombre, Josué, significa Dios es salvación, ¿no? Aunque en el hebreo, por si acaso, puede ser Dios y salvación, porque los verbos se omiten. Sin embargo, un judío te traduciría tu nombre con el verbo, Dios es mi salvación, Dios es mi salvación. O Dios es salvación. Y lo mismo sucede con Emmanuel, ¿no? Uh-huh. Dios con nosotros, pero si vamos a los mismos judíos, tendría que ser Dios, incluyendo el verbo, Dios está con nosotros. ¿Cuál es el mensaje que encontramos incluso en este nombre y en esta promesa de que iban a ser un niño y que este niño se iba a llamar Emmanuel? Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Un pueblo rebelde desde la salida de Egipto, lo recordamos muy bien. A eso me caso a gracia esa parte, ¿no? Porque le ha dado de todo y sin embargo fue rebelde. Pero Dios siempre ha estado con su pueblo. Y es más, en el versículo 14 o en el tema del miércoles que estábamos observando, cuando Dios le dice, pide una señal. Entonces, trata de fortalecer la fe de Acaz. Malo el rey Acaz, sin vergüenza tal vez, quiere hacer su voluntad, pero el Señor le dice, quiero fortalecer tu fe. Ah, pero no pide una señal, ahora yo te voy a dar una señal. Isaías tampoco esperaba la señal, pero el Señor tiene una respuesta para nosotros. Estamos afligidos, tenemos dolencias, tenemos problemas, pero el Señor ya tiene una respuesta hacia nosotros. Entonces, Dios con nosotros, ¿no? Qué lindo, ¿no? Es como, yo me imagino, cierro los ojos y me imagino a Jesús a mi lado, ¿no? Alguien que me va a brindar la mano, alguien que me va a abrazar cuando tenga dolores. Y aquí hay la promesa, ¿no? Un pueblo de Judá, Israel ya perdido, el del norte, ¿no? Hasta ese momento, un pueblo de Judá, pues, haciendo su voluntad también, y el Señor dice, voy a enviarles a ustedes, por si acaso desean salvarse, le voy a enviar al Mesías, ¿no? Voy a enviar mi presencia a la tierra, ¿no? Emmanuel, precisamente. El mensaje era, yo no los voy a abandonar, yo voy a estar con ustedes. Me hace recuerdo una canción hablando de cuando el mundo está en pedazos. Justamente Lenny, ustedes sacaron una canción hace unos meses atrás, ¿no? Es decir, no temo del futuro, porque pues Dios está conmigo. Conmigo. Se puede caer el mundo, pero yo estoy en paz. ¿Qué significa entonces el hecho de que Dios está con nosotros? Muchos traducen de que si Dios está conmigo, todo va a estar bien. No, pues no es así. Uh-huh. Como dice Salmo 23, ¿no? Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no tendré temor alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es muy claro para nosotros, porque Dios no nos ha prometido que nunca pasaríamos por el valle del dolor, de la muerte, de la enfermedad, desgracias, situaciones complicadas en nuestras vidas. Sino lo contrario, nos prometió que siempre va a estar con nosotros. Siempre, no nos va a abandonar. Los problemas no se omiten, pero Dios estará con con nosotros. Dios está con nosotros. Y Lenny, ¿te acuerdas un poquito de esa canción? Sí, ¿sí? Me acuerdo muy bien. A ver, un pedacito, un trechito para que nos recordemos. A ver, pero antes de esa canción, yo quería acotar un poquito a lo que decía ahí en Samuel, Josué, respecto a lo que es, si nosotros como humanos, es bueno que pidamos señal a Dios. No sé si en algún momento, yo creo que sí, siempre pedimos señal a Dios, Señor, para tomar una decisión, siempre pedimos señal. Señor, ¿está bien que haga esto o qué hago? Mi inquietud era siempre de que si Dios usa personas para darnos una señal, como así lo hizo con Acaz, ¿no? Entonces, Jesús, Dios estaba hablándole a Acaz de muchas maneras. Mi inquietud era eso, sí, es que Dios usa personas aún en este tiempo para darnos alguna señal, para que tomemos decisiones. Pastor Denis, me gustaría que puedas responder esa pregunta de que si yo le puedo pedir una señal a Dios o si Dios me puede responder de diferentes maneras y al mismo tiempo haciendo una conclusión de este tema. Claro que sí. Dios sigue trabajando a través de las personas. Dios sigue utilizando al Espíritu Santo para que en algún momento, cuando nosotros estamos pasando por alguna dificultad, venga aquel amigo o aquella persona que tal vez tú conoces y pueda darte esas palabras que tal vez en ese momento tú estás necesitando. Al igual que el rey Acaz, tenía una lucha muy importante, no solamente él, sino que junto con su pueblo. Habían dificultades que estaban alrededor suyo, no sabía qué decisión tomar. Tal vez el año pasado tú estuviste pasando por una situación similar, tal vez estuviste pasando por algún problema, tal vez en el trabajo, tal vez dentro de la salud, o algún ser querido que tú perdiste en todo lo que ha sido esta cuarentena o la pandemia que hemos estado pasando. Y el mundo tal vez se te cayó a pedazos. Tal vez muchos de los objetivos, muchos de los planes que tú habías trazado quedaron de lado. Pero en esta oportunidad quiero hacerte una invitación para que tú, a diferencia que el rey Acaz, tú puedas acercarte al Señor. Tú puedas buscar cuál es su voluntad para tu vida. Y en el momento que tú decidas hacer esto, el Señor utilizará a las personas en ese mismo momento, para que tú puedas sentir su presencia. Te invito para que puedas escuchar esta música y puedas reflexionar también a través de la letra. Appear. is where my hope Después de haber escuchado esta música y reflexionado en la misma, quiero invitarte para que podamos hacer una oración. Querido Señor, en este momento intercedemos por aquellas personas quienes están mirando, Señor, esta programación. Tal vez están con algún problema, con alguna dificultad. Tal vez los planes que ellos tienen o las dificultades, Señor, están cayéndose en pedazos. Pero a pesar de ello, queremos pedirte, querido Señor, para que tú puedas hablar a sus vidas, para que ellos puedan encontrar esperanza en medio de la dificultad y para que la solución también pueda mostrarse, querido Señor, en el momento y a través de las personas que tú tienes preparadas. Que tu bendición pueda ser con cada uno de ellos. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una linda historia la que hemos aprendido hoy. Sin duda que de los errores de la historia de los héroes de la Biblia y de aquellos personajes que se tienen tristes capítulos nos ayudan a saber tomar las decisiones correctas y evitar aquellas que nos van a llevar a la tragedia. Vamos a ir ahora al desafío de la semana, pero antes Lenny nos debía una canción. Sí. Lenny, esta música es muy linda, ¿no? Porque esta semana justamente estamos hablando acerca de qué hacer cuando el mundo se cae en pedazos. ¿Puedes cantar un trechito de la canción? Sí, me gusta bastante esta partecita que voy a compartir con nuestros amigos y que pues tengamos la certeza, la seguridad de que aunque este mundo se acabe, pues Cristo está con nosotros. Dice así: no temo el futuro, pues tengo a Dios conmigo. Se puede acabar el mundo. Estoy en paz. Que podamos estar en paz con Dios cada día. Amén. Muy bien. Excelente. A propósito, ¿qué decisiones importantes tienen que tomar durante este año? Puede ser una decisión grande, una decisión pequeñita en esta semana o durante todo este año. Me gustaría que nos compartan para que oremos por sus decisiones y también por la que tú vas a colocar en los comentarios. Y si estás mirando por Televisión Nuevo Tiempo, ingresa a nuestra página de Facebook, de YouTube y puedes colocar allí también cuál es tu pedido, qué decisión importante tienes que tomar y te gustaría pedirle a Dios que Él te ayude a tomar la correcta. Vamos a comenzar con Josué. ¿Qué decisión importante tienes que tomar durante este año? Este año. Estoy llegando a mi sexto semestre, iniciaría evangelismo en mi carrera, así que yo quiero ir donde Dios me mande, ¿no? Pero me gustaría que sea mi país, pero puede ser acá también, ¿no? Sin duda. En Bolivia, entonces me gustaría tomar la decisión correcta y que Dios me ayude y que ustedes me ayuden también con sus oraciones. Muy para bien, no hay tiempo, seguro que vamos a estar orando por ti. Pastor. Bueno, hemos iniciado ya el año, entonces una de las decisiones es seguir preparándonos en todo aspecto dentro de nuestra vida para servir a las personas de la mejor manera. Muy bien. Lenny. Yo tengo un deseo siempre y el deseo es, digamos, de componer canciones que lleguen al corazón de las personas. Amén. Y que Dios pueda usar esas alabanzas para llegar a las personas con esperanza. Muy bien, y coloca por favor, vamos a estar orando por todas estas decisiones muy importantes que ellos van a tomar y también vamos a orar por las tuyas, así que coloca en los comentarios. Llegó el momento de despedirnos, la siguiente semana nuestro tema será por las malas, por las buenas o por las malas. Te invitamos a seguir en la señal de Nuevo Tiempo y recuerda, aquí siempre te espera tu programa Código Abierto por televisión Nuevo Tiempo, no te desconectes de nuestra señal.